El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en radioesperantia.com. Ya sabes que, como siempre, te damos la bienvenida desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de Franjo Tasavedra y estos vídeos, actualización de todo lo que ocurre en Oriente Medio, en Siria, en Irak, pues ya sabes que lo puedes seguir a través del canal de vídeos de radioesperantia.com o también pues a través de las actualizaciones que en formato texto pues puedes encontrar en esperantia.com. Te recordamos que con la etiqueta Kurdistán puedes seguir toda la serie completa desde que comenzamos pues hace más de 2 años a actualizar estos temas. Hoy no voy a estar solo, me va a acompañar el amigo Guillermo Pulido, él es politólogo, buen amigo y además un entendido, un experto en Oriente Medio, en política internacional, en geopolítica, y me va a ayudar pues a un poco a encontrar las claves de estos conflictos que se nos van complicando y que tienen muchísimas más preguntas que respuestas la mayoría de las ocasiones. Así pues, Guillermo, un verdadero placer saludarte, darte la bienvenida y encantadísimo de compartir contigo este tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Igual, Fran, buenos días. Encantado de estar aquí y compartir el programa contigo. Vamos a ello. Exactamente. Te recordamos también que estos programas, pues en audio, puedes descargártelos en formato podcast, como es lógico, y también que forman parte de la programación del segundo canal de Radio Esperantia. Pues comenzamos ya y lo hacemos con, digamos, la estrella o el protagonista de la jornada que tiene nombre de ciudad, pero hasta cierto punto, que sería el corredor de Azaz. Lo estamos allí tocando. Lo último que sabemos es que han recuperado, según la última actualización que hicimos, las tropas kurdas estaban atacando pues toda esta zona, que ya la han recuperado, como lo ves, Kaif Naya, Tal Rifat, están allí pues en Sheinisa y la batalla ahora se desarrolla en Marea, también Minak la han recuperado y por contra pues han mandado un montón de efectivos desde Turquía que llegaron de Idlib, luego hablaremos de eso, y el bombardeo indiscriminado a población civil, sobre todo en la zona de Afrin. Bien, aquí se me ocurren varias preguntas, Guillermo, que si empiezan a reforzar Azaz, pues bien con apoyo de Turquía, bien que Al-Nusra empieza a trincherarse, aunque es una ciudad relativamente pequeña, ¿no sería mucho mejor para los kurdos pues rodearlos y seguir hacia el este? Porque claro, esto es la línea roja que ha trazado, de las muchas que ha trazado Erdogan, sí. Y a los kurdos se les podría complicar la cosa, ¿no? Claro, políticamente no les convendría tentar demasiado la suerte, ¿no? Porque desde luego Erdogan tiene bastante complicado el tema de los kurdos, porque no puede dejar que se cree un nuevo candil, ¿no? Como ha dicho. Uh-huh. Y desafiarlo tomando Azaz sería algo de, no sé, una manera de enfrentarse a Erdogan y de servirle una excusa para la política interna para intervenir, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, como bien dices, lo mejor es seguir hacia el este y ir en dirección hacia Manjib, ¿no? Y enlazar con los kurdos que están cruzando el Éufrates. Porque vamos, es que a nadie le interesa un conflicto entre Turquía, los kurdos, Siria, Rusia, ¿no? No, para la estabilidad mundial, ¿no? Porque después quizás para los intereses turcos quizás sí les interesaría crear un escándalo internacional interviniendo directamente, ¿no? Como... Y mira, una pregunta que te iba a hacer, tú que eres experto, eres licenciado en política, eres politólogo, ¿qué ocurre en unas circunstancias como las que estamos asistiendo? La ONU, que bueno, pues, es una organización que casi es un cero a la izquierda, pero bueno, vamos a contar sí. que todavía tiene algo de peso. Le ha exigido a Turquía que cese los bombardeos a los kurdos, que lógicamente están en otro país que no es Turquía, y no solamente eso, sino población civil en Afrin, hospitales que hemos visto estos días, que es de horror. Erdogan dice que nada, que va a seguir bombardeando. Sus colegas de la OTAN también le han dicho que cese los bombardeos. Entonces, en términos diplomáticos políticos, ¿qué se puede hacer con Erdogan en este caso? Pues según los intereses de cada partido, ¿no? De cada partido. Desde luego la ONU pues tendrá que hacer declaraciones acordes al derecho internacional, ¿no? Hacer intervenciones unilaterales, no contra otro país, como los bombardeos que está haciendo contra Afrin y contra los frentes de, contra el frente de batalla en los, contra los kurdos en Azaz y en la base de Manaj, etcétera, pues va contra el derecho internacional y la ONU tiene que pronunciarse en ese sentido, ¿no? Aunque no hagan caso, pero tiene que decirlo. Después, respecto a las grandes potencias, pues parece que están un poco divididas, porque Alemania ha hecho declaraciones públicas, o Merkel más bien, que está a favor de establecer una zona segura del norte de Turquía, ¿no? Y también los diplomáticos turcos están diciendo que hay algunos aliados de la OTAN que están a favor de crear una zona de exclusión aérea, una zona segura al norte de Siria, pero en los Estados Unidos parece que no. Y de hecho Erdogan y otros diplomáticos turcos han hecho declaraciones muy amargas, casi desafiantes a Estados Unidos, ¿no? Que la población árabe, porque en el corredor de Azaz la población es árabe, no es kurda, ¿no? Ahí está el tema de está, Erdogan está diciendo que la población árabe puede estar abocado a un genocidio por el avance de los kurdos, ¿no? Pues al fin y al cabo los kurdos tampoco no son ningunos santos y ya ves, han sido acusados de cometer abusos contra los derechos humanos, ¿no? Para evitar que haya un genocidio y que sigan los bombardeos contra la población civil, pues Erdogan dice que hay que establecer una zona de exclusión aérea, ¿no? Todos sabemos que para poner una zona tapón, ¿no? Pues desde la cual sea una base logística para lanzarse contra las fuerzas de Assad, pero es lo que está diciendo directamente Erdogan, ¿no? Desafiando a Estados Unidos. Y también ha dicho claramente, es que lo ha dicho así, que si en el caso que la influencia kurda, del IPG más que kurda, porque también él se lleva bien con los kurdos iraquíes, ¿no? Con los del Kedapá. Pero si la influencia del IPG crece demasiado, pues él ha dicho que no piensa permitir la existencia de un nuevo candil y que sus reglas de enfrentamiento de no intervenir en países extranjeros directamente por tierra las cambiaría. Eso lo ha dicho, sí. Eso es decir que está diciendo que va a intervenir por tierra de manera unilateral. O sea que... ¿Y se contempla en la ONU algún tipo de sanciones si continúa pues bombardeando población civil, bombardeando a los kurdos? Esto, en el derecho internacional, ¿cuál sería el paso a seguir? Porque imagínate que se lo dicen por escrito, hay resoluciones de la ONU y este hombre pues sigue bombardeando. ¿Qué paso sería el siguiente? Pues tendría que reunirse el Consejo de Seguridad, ¿no? Por una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, se convoca, y habría que votar una resolución con las sanciones pertinentes, ¿no? Eso es algo que yo veo por ahora inviable, ¿no? Desde luego, en caso de que Turquía invadiera el norte de Siria, no tiene amigos en el Consejo de Seguridad, ¿no? Porque ni el Reino Unido, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos parece que tienen derecho de veto, ¿no? Pues parece que se opondrían. Exacto. Pero habría que verlo, ¿no? No había que verlo que realmente... Aparte de que también él puede invadir el norte de Siria y haber una resolución en contra, como cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. Y la resolución pues podrá tener cierto efecto, pero no impediría directamente que Turquía se vaya del norte de Siria. Habría que, o el ejército sirio, o ruso, o Irán, etcétera, pues expulsarlo directamente, si no es su caso torcer. Pero el paso diplomático sería convocar el Consejo de Seguridad. Que todavía no lo han hecho para este menester, exactamente, para este punto exacto. Simplemente pues han sido exigencias, recomendaciones, peticiones, más o menos... de buen rollito, como solemos decir aquí en Canarias, de momento. Mira, quería, antes de entrar con el siguiente frente, ayer me llamaron de RT News, de Noticia en Español, desde Moscú y tal, a ver qué opinaba yo sobre el atentado de Ankara. Sí. Entonces, hubo un atentado en Ankara, en una residencia de oficiales del Ejército del Aire. Entonces hubo pues 28 muertos, creo que es el último balance, un montón sí. de heridos. Y entonces yo estaba pensando, y de hecho pues lo comenté, a quien no le interesaba este atentado. Pienso que a los kurdos pues no les interesa excesivamente. Ya de hecho pues comandantes del PKK, del IPG han dicho que ellos no tenían nada que ver. Sí. Incluso al día siguiente, ¿recuerdas? Hubo un atentado a un autobús militar que allí sí, el PKK lo reivindicó en Diyarbakir. Efectivamente. Y bueno, pues pero este atentado de Ankara, ¿no? Y pensando, dándolo vueltas, y digo, pues nada, se lo comentaré a Guillermo a ver qué opina. ¿A quién le puede interesar este atentado? Porque pensándolo bien, es una residencia de oficiales que pertenecen al Ejército del Aire, pilotos. Formar a pilotos no es lo mismo que formar a personal de unidades de logística, por ejemplo. Entonces es bastante costoso y sería pues la creme de la creme del ejército, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién podría estar más interesado en este tipo de atentado, Guillermo? Pues la verdad es que hay muchos sospechosos, ¿eh? Porque tanto a los kurdos o desde cierta perspectiva kurda no les interesa provocar la intervención de Turquía, ¿no? Pero desde otro tipo de perspectiva, pues podría ser que sí, ¿no? Tanto el atentado puede ser una bandera falsa, bueno, o dicen algunos, ¿no? Yo no creo en este... Es decir, cuando empiezan ya las conspiranoias, pues no, yo no sé qué pensar exactamente, ¿no? Pero se podría decir que es un tipo de ataque de bandera falsa, como cuando en Rusia estallaron aquellos edificios para justificar la intervención en la Segunda Guerra de Chechenia, ¿no? Pues podría ser una bandera falsa para que Erdogan tuviese una justificación interna e internacional, ¿no? Para decir el IPG son unos terroristas, hay que ponerlo dentro de la lista internacional y hay que crear una zona segura. Pero también podría ser algo más retorcido y ha ocurrido otras veces en la historia, como fue el caso de la mano negra en el atentado contra Franz Ferdinand y que desembocó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que ellos mataron a Franz Ferdinand porque iba a ser el siguiente emperador y iba a tener una política más liberal respecto a los bosnios, y entonces eso iba a acabar con el descontento dentro de Bosnia para que se metiera dentro de Yugoslavia y seguir dentro del imperio, ¿no? Del imperio austrohúngaro. Entonces a ellos les beneficiaba crear un gran escándalo con un terrorismo para que el imperio austrohúngaro atacara a Serbia. Y cuando Serbia fuese a ser derrotada, pues que interviniera Rusia para que derrotara a Austria-Hungría y entonces así que Serbia ganara la guerra. Entonces podría ser que algunos, los más radicales, como ocurrió con la mano negra en 1914, pues piensen que provocar una guerra en el que Turquía invada el norte de Siria y derrote a los kurdos y ponga contra la pared a Assad, pues obliga a intervenir a Rusia directa en una guerra directa contra Turquía, derrotarla, y entonces una vez Turquía derrotada y con, vamos, ya habiendo ganado la guerra contra los árabes del FSA y del ISIS, pues entonces tener ya declarado, la situación política expedita para declarar independencia. No olvidemos que en el Kurdistán iraquí, Barzani está teniendo contactos internacionales para promover un referéndum para pedir la independencia del norte de Irak, ¿no? Y entonces, pues podría ser que algunos radicales muy extremistas pues piensen que un gran escándalo internacional, un gran follón, pues les puede beneficiar en última instancia. Pues podría ser también que esto ya, por poner teorías, pues casi cualquier bando, según ya te pongas a imaginar cómo van a transcurrir los acontecimientos en un sentido u otro, pues le pueden beneficiar a unos u otros. Exactamente. Otra opción que habría, y estamos hablando de conjeturas, porque los hechos reales, los datos constatados, es simplemente que no se sabe quién ha sido el causante o el instigador, y que pues Turquía ha atacado o ha denunciado a las IPG y el PKK, también a Assad, y Estados Unidos dice que todavía el tema no está claro. Efectivamente. Ahí estemos. Pero bueno, vamos a una nueva conjetura, si podían ser servicios secretos rusos como venganza, que lo he leído por ahí, vamos simplemente a comentarlo. Es otra conjetura, servicios secretos rusos, un atentado, una residencia de oficiales, ejército del aire, piloto. Claro. Como venganza de lo que le ocurrió al piloto ruso que derribaron la frontera con Siria. ¿Esta posibilidad es descabellada o también podríamos empezar a ponerla ahí en, bueno, la estudiamos, a ver, Guillermo? Pues podría ser, porque al fin y al cabo en la historia reciente, las últimas décadas, se han documentado casos por el estilo, ¿no?, de atentados muy específicos contra cuarteles o contra aviones comerciales por parte de líderes mundiales, ¿no?, que ordenan ese tipo de ataques, el caso de Gaddafi, o cuando las Torres Escobar en Arabia Saudí o el centro judío en Argentina, ¿no? Pues podría ser que fuese algún tipo de venganza. Ahora, también el caso de que deje algún rastro y se descubra, como al fin y al cabo se descubrieron más o menos la autoría de los atentados que he citado, pues sería un escándalo, ¿no? No sé si a eso le beneficiaría a Rusia, pero podría ser, vamos, no creo que fuese la teoría más probable, pero bueno, es que en esta vida, hasta que no se demuestre lo contrario, casi todo es posible, por eso la conspiranoia puede ser muy fértil. Por eso te lo he comentado, pero de momento los hechos que conocemos, que ha habido un atentado en Ankara, 28 muertos o un par de decenas de heridos, y que todavía pues no se sabe a ciencia cierta quién es el culpable y mucho menos el instigador está allí. Acusaciones de Turquía hacia el IPG-PKK y, bueno, desmentidos tanto de comandantes del PKK como de las IPG, que ellos no han sido, y bueno... El PKK reivindicó al día siguiente un atentado con coche bomba ante un convoy militar, o sea que tampoco... Sí, sí. Y Erdogan está presionando a Estados Unidos como que el atentado en Ankara es una demostración de que los IPG son terroristas y que los meten a la lista de terroristas internacionales y que apoyen su invasión del norte de Siria. Quizás la bandera falsa, dado como ha reaccionado Erdogan, quizás sea lo más factible, ¿no? Pero tampoco descartaría la teoría de los extremistas kurdos para provocar una gran guerra que les beneficie. Sería más retorcido y menos probable, pero bueno. Ahí está. Pues vamos con los frentes. Entonces, prácticamente estamos de acuerdo que una vez que tomen Mare, por cierto, en Mare hay un cacao que no te puedes ni imaginar. El Estado Islámico está atacando Mare, las SDF, IPG, pues les han recomendado que pues tienen las armas y que se entreguen la ciudad. Allí pues tenemos un par o tres de tipos de FSA, estarían las FSA más cercanas al Nurra, las FSA más, laicas, si puede ser, que querían llegar a un acuerdo, las otras no querían. A todo esto, pues es una localidad golosa y el Estado Islámico, que estaba bastante parado en este frente, pues está empezando a entrar. Entonces, de entregar la ciudad y que no haya ninguna baja, pues se están encontrando pues prácticamente con tres frentes que no van a poder esto. Entonces, una vez que se tome Mare, quizá, pues, porque allí el Estado Islámico, con el paraguas aéreo de los rusos, poco tiene que hacer, ¿no?, contra las IPG, ¿no, Guillermo? Claro. Sí, también se está diciendo que hay las facciones más islamistas del ejército sirio libre está en contacto con el ISIS para rendirse a ellos y no a las SDF, ¿no? Porque hay un gran cacao. De hecho, durante casi un día se dio por entregada Mare a las SDF, ¿no? Sí, sí. Y desde luego Mare es una localidad bastante simbólica, ¿no? Porque es uno de los epicentros de la revolución y del alzamiento contra Assad, ¿no? Que caiga en manos de las SDF, que están liderados por los kurdos, al ser una localidad árabe que es de las más principales, simbólicamente hablando, en la oposición contra Assad, es un tema bastante, bastante peliagudo, ¿no? No, de ahí que no termine de avanzar, ¿no? Porque seguían cada día, iban cogiendo uno o dos pueblitos en el corredor de Assad, y al llegar a Mare como que se ha parado, ¿no? No sé exactamente si es que se está combatiendo muy duramente y el frente se ha estabilizado, o que las conversaciones políticas entre los diferentes milicias, pues hasta que no se llegue a un acuerdo, pues no se deciden a avanzar, ¿no? En cualquier caso, terminará cayendo, ya sea porque las SDF lo tomen por las bravas o porque se entregue el FCA Mari al ISIS, y entonces, a su vez, pues el SDF sigue avanzando, ¿no? Porque, como decías, con el apoyo aéreo ruso, es cuestión de tiempo que, vamos, que tomen Mare y que sigan hasta hacia más el este, y bueno, y por ahí está David, ¿no? Ahora hablaremos de esa localidad. Y bueno, yo creo que en la próxima actualización prácticamente ya podremos dar por sentado que cae Mare. Pero bueno, voy a tocar el tema de Alepo ciudad. Ya comentamos el otro día, porque bueno, había un montón de, iba a decir informaciones, más que informaciones, desinformaciones sobre la composición de Alepo. Prácticamente tendría, pues como comentamos la otra entrega, 2.500.000 habitantes, unos 125.000 pues en los barrio y medio de los kurdos, 2 millones en manos del ejército de Assad, que se han mantenido desde el principio, y aquí tendríamos como unos 300.000, una bolsa de 300.000 que están en manos de los islamistas de Al-Nusra y un montón de formaciones. La noticia de las últimas horas, que es importante, es que los kurdos han pegado otro arreón y han cortado la que se llama Castle Road, que sería la carretera del castillo. Me han comentado muchas veces, valga la redundancia, en los propios comentarios, que aquí pues comentaba la estación termal. Pero sí, claro, aquí a ti te ocurría lo mismo, Guillermo. Como tenemos que estar analizando ciudades y frentes con palabras en kurdo, palabras en árabe, palabras en inglés, nombres en castellanizados. Entonces, claro, pues la estación termal es como habitualmente pues se conoce, pero es una estación térmica, una estación eléctrica normal. Pero claro. Yo hablaba thermal station, estación termal, es un poco castellanizado, pero es una estación eléctrica que, por cierto, ya está tomada, y está el Tigre, que son las fuerzas del Tigre, que era coronel, pues hasta diciembre. Ascendieron a general, sí. Mayor general, pues está solamente a 7 kilómetros ya para cerrar el círculo. A mí me parece que lo que está haciendo, que tampoco le costaría mucho cerrarlo, es darle oportunidad a toda esta bolsa de elementos del Estado Islámico a que huyan por aquí antes de cerrarla, porque claro, se ahorraría un montón de combates, pero de momento pues es cuestión de días, y seguramente la próxima semana en la actualización pues ya te hablaremos de que está esto cerrado, y las bolsas cerradas pues caen prácticamente de maduras, ¿no, Guillermo? No hace falta nada. Bueno, yo imagino que, siguiendo la lógica militar, las fuerzas del Tigre pues tratarán de cerrar la bolsa y conseguir una batalla de caldero, de aniquilación, ¿no? Y tirar una bolsa y matar al máximo número de combatientes del Estado Islámico que puedan, porque de hecho la estación térmica pues ha estado cambiando de bandos estos días, ¿no? Y se han habido noticias de fuertes contraataques del ISIS, ¿eh? No es que tanto como que estén dejando escapar, como que, según las informaciones que se han visto por Twitter y por medios, que realmente los combates allí son muy duros, ¿eh? Y el ISIS, aunque va perdiendo paulatinamente territorio, todavía sigue teniendo una capacidad de combate importante, ¿no? Y mantener a raya al ejército árabe, al SDA, y a sus milicias afines, ¿no? No creo que, decir, avance el SDA y el Tigre va avanzando, pero con un gran coste y con un gran esfuerzo, ¿eh? Y con mucha precaución, porque al entrar en la estación térmica se encontraron pues un montón de bombas preparadas para estallar y han tenido que ir lentamente desactivando explosivos porque, bueno, eso era, pues se podía producir una masacre. Entonces, tenemos esta bolsa y prácticamente pues vamos a tener que hablar de la bolsa de Alepo, de la ciudad, de estos 300.000 personas que se van a quedar o ya están al cortar la carretera, pues ya pues prácticamente la zona norte de Alepo está cerrada. ¿Y qué hacemos con estos 300.000, que hay una grandísima población civil? Hablaba, yo he leído en publicaciones que habría entre 10, porque bueno, los números iban bailando, entre 10.000 y 20.000 milicianos de Al-Nusra y de otras formaciones que están allí pues atrincherados. Esto no sé si es mejor, pues cerrar y que caiga de Maduro o entrar poquito a poco, pero claro, ya sabemos cómo son los combates dentro de una ciudad. No sé si esto es lo más interesante, Guillermo. La verdad es que en la zona de Alepo tiene que haber una gran concentración de fuerza de Nusra, ¿no? Porque se han visto a través de vídeos, ¿no? Convoyes muy grandes de milicianos que iban desde Latakia a Idlib en dirección a Alepo, ¿no? Uh-huh. Y todos esperábamos que hicieran contraataques en el corredor de Assad para tratar de abrirlo otra vez o más al sur de Alepo, ¿no? Hacer contraataques contra Sintan y contra Benes y toda esa zona que fue creando el SA durante los últimos meses. Uh-huh. Pero no ha habido ningún contraataque, vamos, de entidad, ¿no? Por lo menos no han habido noticias, a lo mejor lo ha habido y no ha trascendido a los medios, pero por lo menos no han habido noticias sobre ello. Y en algún lado tienen que estar todos esos miles de milicianos de Al-Nusra y otros grupos, ¿no? Uh-huh. Y además se han unido los grupos de Alepo para reforzar el ejército de Fatah al-Arab, ¿no? El ejército de Alepo. Y vamos, la distribución, el despliegue defensivo que tendrá Al-Nusra, pues lo desconozco. No sé si plantearán una batalla de desgaste tipo Stalingrado dentro de Alepo. De Alepo. ¿Mm? O si a lo mejor pues se van fuera de la ciudad y tratan de conservar la fuerza, ¿no? Uh-huh. La verdad es que eso... Los dos tipos de opciones pues pueden ser igualmente probables porque antes que dejar caer Alepo fácilmente, pues hacer una batalla larga y sangrienta podría provocar la intervención internacional y la paralización de la guerra, ¿no? Que... Vamos a ver, la carretera del castillo es Castle Road, sería esto. Aquí ves un cruce que, bueno, sí. Iba hacia arriba, que es un poco tal. Y lo que me he planteado, una vez cortado norte al sur de Alepo, me estoy refiriendo a la provincia, no sé si militarmente tiene mucho, mucho interés el hecho de seguir manteniendo, porque claro... En el caso de que esto estuviera abierto, pues tendría cierto interés pues abrir o intentar mantener abierto. Pero claro, si mantienes abierto esto, tienes cerrado esto. Y lógicamente, como vemos, están rodeados por el ejército sirio por todas partes, menos por una, que están rodeados por los kurdos de las IPG. Sí, entonces, sí. Pero también la ventaja de combatir en ciudades es que, bueno, la desventaja es que te pueden cercar y más como está la situación en Alepo y cortar los suministros, ¿no? Y logísticamente, es la destrucción asegurada. Pero en el lado positivo, que es lo que suelen hacer las guerrillas en estos casos, es que plantea una guerra en el que la fuerza militar guerrillera o insurgente se iguala respecto a la fuerza más convencional que el ataque, ¿no? Por el tipo de terreno, ¿no? El hecho de haber edificios y es como una jungla, ¿no? Entonces están más igualados y por eso, aunque quedara alguna parte de la fuerza de los rebeldes decidiese quedarse atrapada en Alepo, militarmente tendría sentido de que podrían alargar la guerra bastante más que si se van de la ciudad y tratan de combatir a campo abierto, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el que serían mucho más vulnerables a la fuerza aérea y a la artillería, que ha demostrado, la artillería y la fuerza aérea rusa, que ha demostrado tener una eficacia muy superior a la que a la mayoría de los analistas occidentales creían desde septiembre, ¿no? Porque bueno, a la vista de los hechos se ha visto que ha sido un factor decisivo. Y mantenerse dentro de Alepo tendría esa ventaja de que igualaría las fuerzas al negar el uso indiscriminado de la artillería y de la aviación rusa. Y además que una vez las fuerzas del régimen conquistan Alepo, ya podrían desplegar todo su esfuerzo, concentrar sus esfuerzos en tratar de tomar el campo, toda la provincia de Alepo y enlazar con Idlib hasta Latakia, ¿no? Ya sí. Sería el final de la rebelión en el norte de Siria, ¿no? Por eso no dejar caer Alepo y dejarlo como algo sangrante, pues a pesar de que no lo pueden usar para recibir suministros y proyectar poder, pero al conservar Alepo impiden que el régimen pueda proyectar poder desde Alepo hacia el resto del norte de Siria. Y al fin y al cabo, Alepo y el norte de Siria es la clave de toda la guerra. Y eso es así desde hace milenios, ¿no? Porque cuando yo estuve repasando hace poco las campañas de Saladino y todo giraba también, ¿sabes? Cuando intentó unificar a todo el mundo árabe en la parte de Siria, ¿no? Después de conquistar a Egipto, pues todo giraba en torno a Alepo. En torno a destruir la resistencia que ya encontraba para después dirigirse hacia el mar, ¿no? Hacia lo que sería pues Damasco y Jerusalén, ¿no? Bueno, en las guerras aquellas medievales, ¿no? Pero ahora, pues geopolíticamente es igual y Alepo es la clave. Y aunque no puedan proyectar poder ahora los rebeldes de ahí para derribar a Assad, tampoco pueden dejar que caiga Assad. Otra cosa es que los maten a todos y al final el régimen lo consiga, ¿no? Pero tendría su lógica que se quedaran dentro y plantearan una batalla dura, ¿no? Y sangrienta. De todas formas, de Alepo tendremos que hablar bastantes semanas porque esto no ha hecho más que empezar de momento. Pues la última noticia, que están rodeados y bueno, hay 300.000 personas con varios miles de milicianos ahí y veremos a ver qué pasa. Pues vamos con Latakia. Toda esta zona verde, que es quizá pues la mayor preocupación que tiene el régimen de Assad, es Idlib. Y aquí pues vemos toda la zona roja, que es pues son los últimos remanentes de la provincia de Latakia. Aquí estaría ya la provincia de Idlib. Y ha habido una importante batalla, la recuperación de la ciudad de Kinbasa o Kinbasa, que lo he visto escrito de las dos formas, que está aquí. Además, esto es una zona orográficamente muy complicada. Además, aquí, si tomas una colina, prácticamente te haces con las ciudades colindantes en 300, bueno, 300, bueno, 2 o 3 kilómetros alrededor. Ahora, pierdes una colina y te ocurre pues lo contrario, que pierdes 2 o 3 ciudades. Entonces, Kinbasa es muy importante y aquí pues empezar prácticamente sería lo último de Latakia y ya empezarían a entrar en localidades de la provincia de Idlib, que es donde de momento por la zona norte tiene más frontera al margen de la zona de Kobane, Manbije, Yarabulus, etcétera, que comentaremos ahora. Pero aquí también me llama la atención la tecnología rusa está entrando con fuerza y no sé si has visto sobre el terreno vídeos de los T-90, que no son los más nuevos que tiene el ejército ruso, que serían los Armatas, que son básicamente prototipos, pero los T-90 es que están arrasando porque tienen una protección activa cuando les tiran un misil de estos manpads, pues a los 3 o 4 metros antes de llegar al tanque, pues son destruidos por la defensa activa que tiene. Y te puedes preguntar, bueno, ¿y la metralla no afecta al tanque? No, porque este tipo de misiles son de cabeza hueca, sí. Sí, cabeza hueca, es para entrar dentro del tanque y estallar allí, o sea, no tienen metralla. Entonces simplemente derrite el metal, ¿no? O suele ser cobre, y entonces penetra como si fuese un chorro, ¿no? Dentro y la esperanza de producir daños catastróficos dentro, que no siempre son catastróficos, ¿no? Producir daños dentro del carro. He visto algunos vídeos de misiles, o supuestos vídeos, ¿no? Porque se ven cómo disparan misiles TOW contra objetivo vehículo del ejército sirio, ¿no? O afines al ejército sirio, porque no sabes muy bien si son rusos los vehículos que están disparando, o iraníes, o lo que sea. Y en el último momento el misil antitanque, el TOW, pues se desvía, ¿no? Por tanto por ya sea por el sistema Stora de infrarrojos, ¿no? Que lo que hace es cegar el guiado del misil y entonces pues pierde la dirección. O por los nuevos sistemas que han aparecido, que se han visto en fotos, que son una especie de parecido a la Stora, pero parece que de hecho de fabricación local, ¿no? Que lo ponen sobre, incluso los he visto sobre pickups. Y he visto vídeos que les han disparado TOW a pickups o camiones y se desvían, ¿no? Uh-huh. Y se especula que puede ser este nuevo instrumento de fabricación siria que está teniendo, al parecer, bastante éxito. También en Latakia están avanzando las fuerzas del régimen con bastante rapidez. Supongo que por los vídeos que se han visto del uso de la artillería en Latakia, de los lanzacohetes de artillería, seguramente seguirán usando los TOW, aunque hace tiempo que no veo vídeos de TOW 1A. Empleados por los rusos, pero con armamento termobárico artillero que, bueno, y se han visto vídeos de batería de artillería EMSTA y también de lanzacohetes de artillería operados por rusos, ¿no? Y dando las órdenes de disparo y de guiado en ruso. O sea que supongo que una parte del éxito se verá tanto al apoyo aéreo ruso como sobre todo al eficaz uso de artillería que es lo que también pudimos ver hace un año o año y pico en Ucrania, ¿no? Que es el estilo de intervenir ruso, de un uso totalmente decisivo y masivo de la artillería sobre las concentraciones enemigas. Y se ha visto estos meses cómo han podido avanzar en la Latakia y cómo sobre las crestas de las montañas cae una lluvia de artillería, pero realmente demoledora, ¿no? Y de ahí que se desintegrara la resistencia en Latakia, porque de lo que se ha dicho es que la resistencia se desintegró y ha entrado en sálvase quien pueda y están retirando las fuerzas a lo esencial, ¿no? Desde Latakia a Idlib a Alepo. También esa retirada de fuerzas que hemos podido ver en vídeos de grandes convoyes de rebeldes yéndose a Alepo y al norte, pues también explica el rápido avance de las fuerzas del régimen, ¿no? Tanto por la eficacia de las fuerzas de rusas y de su artillería como que decidan los rebeldes retirarse del frente, ¿no? Exactamente. Le quedan, esto me lo preguntan muchas veces, oye, y más o menos de superficie, pues mira, Siria, cabrían tres Sirias en España. Ya te digo que esto es, pues, en términos pues generales, 185.000 kilómetros cuadrados aproximadamente Siria, España 505.000, pues más o menos tres Sirias cabrían en España. Y para que te hagas una idea, pues desde aquí, pues lo último que han conquistado en Latakia hasta ya cerrarlo con Afrin, que sería cerrar la frontera de Idlib, pues serían unos 60-80 kilómetros, que tampoco es mucho, aunque ya volvemos a insistir que esto es una zona que, bueno, que está lleno de colinas, montañas, cerros, y bueno, que no es pues un terreno llano. Y también podemos comentar que todas las tropas que estaban entrando en Azad, pues estaban siguiendo esto y venían de Idlib, porque esta frontera la tienen abierta, los de Al-Nurra, pues venían por aquí, daban la vuelta y se metían aquí en Azad. Entonces aquí te quería comentar una cosa, porque Idlib precisamente se perdió a manos de los terroristas del ejército sirio, porque el ejército sirio hizo lo contrario. Quisieron pegar un arreón potente para recuperar Alepo y desviaron un montón de fuerzas de Idlib hacia Alepo. Entonces llegaron desde Turquía y ocuparon Idlib. Entonces la pregunta que te hago, que me lo estoy haciendo desde hace unos cuantos días, viendo que están llevándose pues un montón de efectivos desde Idlib hasta Azad, dando la vuelta hasta que comentamos. ¿No les puede ocurrir a los de Al-Nurra y a toda esta gente lo mismo que le ocurrió al ejército sirio? Porque, claro, imagínate que van desplegando efectivos, están desprotegiendo un montón de frentes aquí. Aquí, una vez terminado la Latakia, pues van a ir a saco contra la frontera Y aquí, una vez que empiecen los arreones que tiene el espacio libre, pues el ejército sirio va a ir hacia el sur, una vez que ya pues tengan liberadas un montón de tropas de los cercos de Alepo. Y también, si tenemos en cuenta que la zona norte del corredor de Azaz se la han dejado a los kurdos, pues tienes un montón de efectivos del ejército sirio liberados para poder ir hacia el sur. ¿No crees que podría ocurrir lo mismo, que estén un poco desprotegiendo sus retaguardias y bueno, se pueden llevar una sorpresita? Pues por supuesto, pero es que no le queda más remedio. Tienen, es decir, su situación es tan difícil, tan comprometida, que es que se enfrentan a unos dilemas que son insolubles, ¿no? Y es que no les queda otra. No les queda otra que irse. Es decir, yo creo que la guerra para los rebeldes está perdida, ¿no? Y la cuestión es, mi opinión, a lo mejor me equivoco, ¿no? Creo que está perdida, y la cuestión es discutir cuánto pueden resistir, ¿no? Y ante la situación actual, de tratar de resistir el máximo tiempo posible, con la esperanza que la situación internacional mejore para ellos, en el sentido de paralizar la guerra, para así impedir o paralizar la victoria total de las fuerzas del régimen de Rusia y Irán, pues es retirarse de lo secundario, que podría ser Latakia y parte de Idlib, ¿no? Y concentrarse en Alepo y el corredor que tiene de logístico con Turquía, ¿no? Más al oeste. Pero es que no les queda otra alternativa, no les queda, y bueno, es lo que tienen que hacer respecto al avance territorial relativamente lento que están teniendo en Latakia o en toda la guerra en Siria los diferentes bandos, porque la verdad es que los frentes es raro que avancen muy rápidamente. Es porque es una guerra de posiciones, ¿no? La batalla en Latakia, pues no avanza mucho más deprisa, mucho más lento de lo que era, por ejemplo, la batalla del Ebro en la guerra civil española, que también fue en torno a Gandesa, ¿no? Un territorio muy, muy escabroso, y en el que la batalla duró meses y se avanzaba relativamente poco por una guerra de posiciones. Pero una vez la batalla de posiciones llega a su fin, porque también ese tipo de batallas suelen ser de desgaste, una vez uno de los dos bandos venza, pues cae como un dominó el resto del territorio, ¿no? Es como una presa que va aguantando el peso hasta que se derrumba y ya todo se desparrama, ¿no? Ahora que lo comentas, mi abuelo materno era de Gandesa, que estuvo luchando republicano, y además conozco bastante esa zona y me ha contado un montón de batallitas. Estuvo precisamente en la batalla del Ebro luchando, pero fíjate, curiosamente era de Gandesa. Mira, me gustaría comentar, ahora hablaremos de esta ofensiva que están ya cerca de Takba, que es muy interesante, pero antes de entrar allí, yo comenté en la última actualización sobre las bolsas estas que hay en torno a Hama Homs, que llevan aguantando un montón de tiempo. Y también me han preguntado mucho, oye, ¿por qué tienen esa manía los efectivos del ejército sirio de dejar bolsas ahí colgadas y irse a otra zona? Que no sé, a mí también me ha sorprendido, porque no sé si sería mucho más inteligente pues ir cerrando bolsas, dejar liberados a un montón de efectivos y lanzarlos a un frente con bolsas cerradas, porque tienes en retaguardia, fíjate, toda esta zona de Hama Homs, pues que más o menos Homs está recuperado y Hama, pero tienes aquí un par de bolsas que te están complicando la vida. Y no sé si dejarlas en la retaguardia y estar destinando un montón de efectivos sea lo más inteligente, o quizás que no pueden acabar con ellas de momento, Guillermo. Pues depende de la situación. Hay situaciones en las que dejar una bolsa atrás de fuerza es contraproducente, porque desde esa bolsa pueden proyectar poder contra tus líneas de operaciones, ¿no? Tus líneas de comunicaciones y derrumbar la logística de la ofensiva que está más allá de esa bolsa. Pero otras veces ocurre lo contrario, que es mejor concentrar el esfuerzo en seguir avanzando y dejar las bolsas de resistencia atrás. Hay bastantes ejemplos bélicos en la historia. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército soviético decidió dejar los Pribaltic, ¿no? Lo que eran los países bálticos y lo que es hoy actualmente Kaliningrado, lo que era Königsberg, ¿no? Y Prusia Oriental, pues lo dejó en una bolsa y decidió seguir avanzando hacia Alemania y Polonia, ¿no? Y hasta el final de la guerra, esa bolsa de resistencia alemana persistió, ¿no? No, y, y no sé, y aunque había que dejar tropas para custodiar la zona, pues ahí estuvieron. Otro ejemplo en los aliados occidentales fueron los puertos, el puerto de Brest, creo que fue, ¿no? Que estuvo hasta casi el final de la guerra sin ser tomado, ¿no? Cercado por las fuerzas aliadas y otros puertos del Atlántico francés, que en un primer momento se creían que iban a servir para el esfuerzo logístico aliado, pero ante la resistencia, pues sabiamente se decidió dejar esos puertos ocupados por los alemanes y seguir avanzando hacia París, ¿no? Y de hecho, la Segunda Guerra Mundial hubiese durado casi un año menos si ese plan lo hubiesen hecho desde el principio, que es lo que decía Pato. Dejar los puertos y la bolsa de resistencia del oeste de Francia tranquilos, ¿no? O custodiados para que no pudieran proyectar poder contra la guardia aliada y avanzar contra París y la bolsa de Falaise y hacer una batalla de aniquilación que habría destruido completamente el dispositivo alemán y la guerra hubiese acabado en el 44 en vez de casi en el del 45, ¿no? O sea que depende. Si ellos han dejado tanto tiempo la bolsa de Homs ahí, es porque consideran que no representan ninguna amenaza. Y de hecho, en Homs, hace un par de meses, creo que el barrio que estaba todavía ocupado por los rebeldes fue evacuado, ¿no? Llegaron a una especie de tregua y lo rindieron y dejaron salir a las milicias, ¿no? Que tan peligroso no puede ser si la situación es entre estable e incluso ir ganando territorio poco a poco, ¿no? Por eso. Exacto, pues vamos hacia abajo. En la zona de Damasco hay un montón de avances del ejército sirio y vemos que las bolsas, con respecto a la última actualización, se han ido reduciendo. Esto es, no sé, creo que están mucho más interesados en cerrar las bolsas de en torno a Damasco, que sería Damasco Campo. Aquí se habla mucho de Damasco. Damasco no sería la ciudad exactamente, sino lo que llaman countryside, que sería, por supuesto, porque yo me resisto a decir región, porque son mucho más pequeñas que las regiones que tenemos, por ejemplo, aquí en España, pero un poquito más grandes que las provincias que tenemos aquí en España. Entonces sería un término medio, el countryside, Damasco Campo, pues o Homs Campo o Hama Campo, cualquier provincia, que es un poquito más grande que una provincia, pero más pequeña que una región. Para hacernos una idea, pues usamos ese término medio que sería Damasco Campo o countryside. O alrededores. O más o menos, sí, ahí está. Entonces, aquí en Damasco vemos avances significativos, vemos muchas batallas y yo creo que se están poniendo las pilas en torno a Damasco, la capital, para empezar a cerrar este tipo de bolsas, porque aquí tienen también la peculiaridad, sobre todo más abajo en Dara, que lo veremos ahora, que también están avanzando sustancialmente, que, bueno, tienes aquí pues los Altos del Golán, tienes Israel, tienes Jordania y también tienes Líbano. Tres fronteras que podrían ser permeables para que los terroristas islamistas se habitúen o consigan refuerzos o incluso suministros, que sería interesante. Avances lentos, pero por lo que vemos van a buen ritmo. O sea, que no es que esté parado este frente, que muchas veces me dicen, es que prácticamente no hablar de Damasco, de tal, pues poquito a poco se van cerrando estas bolsas, lo mismo que ocurre en Dara, esta lengua que vemos, que prácticamente no era nada, prácticamente está llegando ya aquí a la frontera con... Sí. Ahí es la clave, sobre todo desde que la lengua esa que decía de Dara, pues avancen hacia Talas, ¿no? Tafas, no recuerdo ahora cómo se llama, y empezar desde Dara a cerrar la frontera de Siria con Jordania, ¿no? Porque buena parte de, bueno, muchos grupos rebeldes están asentados en Jordania, ¿no? Incluso los que apoyan a Estados Unidos, pues se entrenan allí, como ha salido por todos, y por tanto cerrar esa parte de la frontera yo creo que será el principal esfuerzo que veremos en las próximas semanas, en los próximos meses, en el caso de que la guerra no se paralice por el tema de las conversaciones de Ginebra, ¿no? Pero parece ser que es la idea de maniobra que tiene el mando conjunto de sirios, rusos y israelíes. Y aquí quiero hacer una puntualización porque me lo comentan mucho. Assad es un dictador y pertenece a una dinastía de dictadores. Pero bueno, legalmente es el presidente del país y en ese país pues han entrado un montón de bandas terroristas y se están pues están haciendo pues un montón de desmanes y lo que están haciendo, pues lógicamente el ejército sirio es reconquistar todo eso, liberar zonas que han sido ocupadas. En un principio, pues en el 2011 con la primavera árabe podía tener pues algún sentido, pues ciudadanos descontentos que se arman y quieren conseguir una democracia, pero bueno, prácticamente las bandas islamistas se hicieron con la mayoría de los grupos y como digo muchas veces se han difuminado como un azucarillo lo que en principio era las FSA, el Free Syrian Army, que prácticamente pues quienes no están con unos islamistas están con los otros y bajo mi punto de vista, al margen de dos o tres brigadas que haya por ahí sueltas, más o menos laicas en alguna zona, pues las que pues no están muy de acuerdo con la islamización total de todas estas formaciones han pasado a las SDF con los kurdos que están, pues los hemos visto en Afrin, sí, en Alepo y ahora veremos más al este. Y no sé si que, sí, quería comentarte la lengua, esta otra lengua que desde Hama, OMS, pues empezaron a... Yo fíjate, esto me pilló por sorpresa, Guillermo, porque no me lo esperaba. Entonces, un montón de tropas empezaron aquí avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y se plantaron aquí a 30 kilómetros de Takba, una base aérea que cometieron masacres los del Estado Islámico que hemos visto por ahí en vídeos y bueno, ahora están a 7 kilómetros. Esta lengua pues no está actualizada, pero estarían a 7 kilómetros. La importancia de Takba, lo comentaba la pasada entrega, es que les cortas prácticamente norte a sur el Estado Islámico y tendrían que, para buscar suministros, tendrían que cruzar el río Éufrates, que eso no es moco de pavo, porque tienen, por un lado, los arreones de las SDF hacia Manbij, que ahora hablaremos de esto, pero bueno, la importancia de Takba es crucial, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo la verdad es que tampoco lo esperaba, ¿no? Es decir, es un movimiento, una maniobra bastante razonable y no es nada extraordinaria ni nada genial, pero dado los grandes avances que estaba haciendo el ejército sirio en otros frentes, no creí que iban a tener suministros para avanzar desde Itarilla, ¿no? Porque al fin y al cabo Itarilla ha sido una especie de tierra, aunque por ahí pasaban convoyes del régimen, a veces caía en manos de rebeldes o de incluso llegar a estar hace poco en manos del Estado Islámico, ¿no? Ha sido un territorio, aunque ahí se había marcado en rojo, hasta hace poco en muchos mapas salía como tierra de nadie, ¿no? Para llevar suministros había que ir en convoyes, ¿no? No era algo seguro, tenía que estar envoltado. Y que aseguraran las comunicaciones a Sitarilla y desde ahí hacer una maniobra para tomar Takba, pues la verdad es que sí, ha sido una sorpresa y como bien dices, es absolutamente crucial. Podría crear una gran bolsa en torno a, es decir, al terreno del Estado Islámico que va desde Yarbulus hacia el Takba, ¿no? Y que está todo el norte de Siria. Además también es poner, como vulgarmente se dice, una pica en Flandes, decir, pues mira, el ejército sirio que no tenía presencia desde hace muchísimo tiempo en la provincia de Raqqa, entran ya en la provincia de Raqqa y dicen, ojo que estamos aquí y volvemos. Entonces Takba es una base militar muy importante, tomada hace tiempo por el Estado Islámico y también una presa. Estaría pues al sur de Tizruin, que lo tendríamos aquí, y también pues fíjate lo cerquita que está Raqqa, la capital. Esto es muy importante y veremos a ver qué ocurre. Me llama también la atención un poquito más al sur, que pegaron un arreón las fuerzas sirias y están ahí en las puertas de Palmira, pues no sé, jugando a las cartas prácticamente, que no hay ningún movimiento, lo tienen ahí a las puertas. ¿Qué ocurre en Palmira, Guillermo? Pues la verdad es que hace un mes o dos meses parecía que estaban a punto de tomar la ciudad, ¿no? Porque había bastante movimiento en ese frente, se hizo y habían vídeos muy espectaculares, ¿no? De reportes de prensa de cómo los helicópteros, los Mi-24 rusos daban apoyo aéreo a las fuerzas sirias, ¿no? Y bueno, sigue habiendo combates. De hecho, la CNN grabó un reportaje ahí hace tres días. o un poco más, no recuerdo, hace unos pocos días, y se vio bastante artillería y carros de combate rusos, ¿no? No se veía fuerzas de, como hasta ahora, del ejército árabe sirio apoyados por aviación y helicópteros rusos, sino ya se veía unidades artilleras, ¿no? Con sus carros de combate, de protección, directamente actuando en Palmira, ¿no? Por tanto, debe haber combates, pero parece ser que no están haciendo el esfuerzo ofensivo para tomar la ciudad. Los motivos, pues no lo sé. Desde luego, la idea de maniobra general que debe tener el mando es avanzar desde Palmira hacia Deir ez-Zor al mismo tiempo que los SDF lo hacen desde el norte, ¿no? Para confluir allí. Y porque bueno, eso también está retrayendo muchos recursos del Estado Islámico, donde están lanzando contraataques muy grandes contra Deir ez-Zor precisamente para cobrarse la pieza antes de Palmira llegue el ejército sirio y levante el cerco. Entonces ya no tendrían forma de tomar ese terreno, ¿no? Lo tienen que tomar ahora para tener una buena posición defensiva para que dentro de unos meses, a medida que siga avanzando como es previsible el ejército sirio y sus aliados, pues puedan resistir mejor el envite, ¿no? Me he preguntado desde hace una semana qué hará el Tigre, las fuerzas del Tigre, que es uno de los mejores oficiales que tiene, mejores mandos que tiene el ejército sirio, una vez que, no sé si, ¿qué opinas tú? Que una vez que cierre esta bolsa, lo mandarán hacia Al-Bab para tomar Al-Bab, que era prácticamente, si recuerdas, hace un par de semanas se plantaron aquí y estaban a nada. Y todo el mundo decía que iban para Al-Bab, sí. Y se dio la vuelta, y bueno, no sé, ha sido una maniobra, pues no sé si inteligente, pero bueno, sorprendente. De todas formas, pues tomar la estación térmica tampoco está nada mal, y embolsar aquí pues a unos cuantos milicianos del Estado Islámico, pues no está nada mal. ¿Qué piensas, que lo mandarán a Al-Bab o que ya con el acuerdo que hay tácito, que prácticamente... No creo que esté firmado, pero bueno, que se entiende. Le dejarán esto a los kurdos que vengan de Afrin, ya lo mandarán. Yo pienso, por hacer porras, no cuesta nada, pero yo pienso que lo van a mandar a Idlib. ¿A Idlib? Sur, pienso. Más que a la lengua esta de Takba, porque más o menos aquí a 7 kilómetros, pues ya habrá mandos bastante operativos y se ocuparán. Entonces, quizá... ¿Dónde están haciendo aguas más el ejército sirio? En Idlib. Entonces imagínate pues que a este hombre pues lo mandan por aquí, por el sur, pues puede hacer verdaderas escabechinas. Y además es una persona un mando muy competente y con maniobras envolventes. Pues imagínate que viene por aquí o viene por aquí, pues en Idlib les puede hacer mucho daño y bueno, pillar con pinzas con todas las fuerzas que vienen ya desde el norte de Latakia. Tú, vamos a hacer una porra pequeña, Guillermo. ¿Dónde crees que lo mandan? Yo apuesto por Idlib y nos jugamos un café o un cortado si quieres. Pues bueno, siguiendo, dado que las operaciones militares, ¿no?, siguen una lógica paradójica, ¿no? Que parece que como lo más fácil en verdad no se coge porque el enemigo cree va a poner ahí la mayoría de sus recursos porque es el camino más fácil. Entonces, la decisión correcta es tomar el camino contrario, ¿no? Pues aquí puede ocurrir cualquier cosa. Ahora bien, yo creo que sí avanzarán hacia Al-Bab o Takdim. No creo que lo manden hacia Idlib. Yo creo que el centro de gravedad de los rebeldes está en Alepo y en esa zona que va de Alepo, Al-Bab, etc. Y después al sur, lo que es Palmira y lo que es Takba, hasta Deir ez-Zor, ¿no? Esa zona. Por tanto, yo creo que lo que es las fuerzas del Tigre, que son fuerzas de choque, ¿no? Y son usadas como punta de lance, pues los usarán en alguno de esos dos ejes de progresión, ya sea en el norte de Siria, en torno a Al-Bab y la base de Kaweira. Ya la dirección, pues algo que tomará el mando, ¿no? Si primero por Al-Bab o primero al este, tal. O Al-Bab o Takdim. Yo Idlib, personalmente, ¿no? hacemos la porra, pues creo que es la menos probable, pero basta que diga esto para que vayan a Idlib, ¿sabes? Eso nunca se sabe. Vale, perfecto. Yo es que calculo que dejarán toda la zona norte a los kurdos. Una vez que ya pues ocupen Mare, que prácticamente la semana que viene estará ya ocupada, pues seguramente, aunque también me planteo qué buenas noticias, pues puede ser el abrir un nuevo frente con el Estado Islámico por aquí sin haber cerrado este corredor, pero ahí lo veremos. Pero bueno, mi idea es que serán los kurdos. Son porras y bueno, son conjeturas que llegarán a Al-Bab y también pues a Manbij, que lo estamos viendo, que además tienen aquí pues un par de piedras en el zapato los del Estado Islámico, porque fíjate, aquí ocurrió lo mismo con las SDF, se quedaron a 7-8 kilómetros de Manbij, lo mismo que los efectivos del ejército sirio de Al-Bab. Claro, no pueden organizar ofensivas muy operativas los del Estado Islámico porque tienen aquí la amenaza de que vayan a atacar a Manbij, Al-Bab, y recordemos que aquí en la ribera oeste del cantón de Kobane, pues tienes un montón de tropas que en cualquier momento pues podrían ir hacia Yarábulo. O sea que tienen ahí tres o cuatro amenazas que tienen que mirarse muy bien qué es lo que hacen las ofensivas que organizan, y además teniendo en cuenta que en el aire pues los machacan de los rusos, ¿no, Guillermo? Sí, la zona esa que está entre Mag, bueno, al norte de Siria, que va desde el corredor de Assad hasta Manbij, es de mayoría kurda, ¿no? El corredor de Assad es curiosamente de mayoría árabe, ¿no? Sí. Y después del corredor de Assad hasta el Éufrates, bueno, y más allá, ¿no? Es de mayoría kurda, ¿no? Pero no todo el norte. A la altura aproximadamente de Al-Bab y hasta, vamos, por donde entraron los kurdos por el Éufrates, hacia el norte suele ser una zona de mayoría kurda. Pero Al-Bab, no estoy seguro, creo que de mayoría árabe. Entonces no sé si al norte de Al-Bab sí dejarían avanzar al IPG, ¿no? Dado por motivos étnicos, ¿no? Uh-huh. Y hacia el sur, pues dejarían seguir avanzando al ejército sirio árabe, porque al fin y al cabo se están repartiendo el territorio, ¿no? Como hemos visto en el corredor de Assad, como incluso se entregaban localidades, ¿no? Como que están trazando una línea y se coordinan, no de manera conjunta, pero sí repartiéndose el esfuerzo, ¿no? El terreno. Y además recordemos que en principio, bueno, fue por el verano que crearon las SDF, Syrian Democratic Forces, y ahí están metidas las IPG, que serían pues el grueso, pero hay pues formaciones de árabes, claro. Hay brigadas, las que comentábamos antes, de las FSA, que han decidido pues pasarse con los kurdos, que vienen ya peleando con ellos en las últimas ofensivas en Kobane, hacia el sur, y también pues tenemos siriacos, asirios, que en este caso serían cristianos, con brigadas propias, y todas encuadradas en las SDF. Entonces, lógicamente, pues cuando van a entrar en una ciudad, si es de mayoría árabe, por la punta de lanza mandas a los efectivos árabes, que sería pues las FSA o en este caso las tribus sunitas que van con ellos en brigadas. Muy interesante. También ha habido mucha movida, y ahora ya vamos a hablar, porque aquí, si te fijas, es enlazar frente con frente, pero una vez que lo ves en perspectiva, pues puede ser muy interesante. Sí. ¿Te acuerdas de la región que pegaron al sur de Hasaka? Espera, que me estoy pasando a Irak. Al sur de Hasaka pegaron un arreón las SDF, que precisamente fue cuando unificaron los dos cantones, el de Kobane y Sisire, de Rojava. Entonces pegaron un arreón aquí en Hasaka, que bueno, fue un desastre del Estado Islámico, empezaron a atacar al ejército sirio, se pusieron las pilas las SDF y con ayuda de la coalición pues recuperaron todo este territorio, pero esto estaba rodeado todo por el Estado Islámico. Siguieron avanzando y se quedaron ahí, estaban ahí y llevan pues casi, pues no te exagero, casi pues desde el verano más o menos. Y yo pensaba, que lo comentamos con el coronel Baños, que esto, siendo un territorio desértico, prácticamente es desierto todo, habría pues como, calculamos unos 40 kilómetros aproximadamente, que esto pues caería rápido, pero se han quedado allí. Uf. Y ayer fue cuando empezaron la ofensiva. Las últimas noticias que tengo, este mapa no está actualizado, están ya las puertas de la ciudad en tres frentes. Las SDF, o sea que es cuestión de horas, diría, no días, que caiga al Shadadi, que no es una localidad muy grande. Y lo bueno que tiene esto, pues mira, que aquí ya son localidades muy chiquititas y hacerte con este corredor para enlazar con Deir ez-Zor. Claro, y cortan la línea con Deir ez-Zor y con los rusos y los sirios avanzando de Palmira. De todas formas, sí, que ya han cortado las comunicaciones entre Mosul, que estaría aquí. Sí, sí. Sería, bueno, vamos a ir, no cuesta nada. Mosul lo ves, pues la carretera que une Mosul con Raqqa pasa por al-Shadadi. Sí, entonces, pero hay muchas carreteras pequeñas. Decir, la carretera principal está cortada, pero hay multitud de vías en las que no se puede. Son alternativas, pero claro, no es cuestión, teniendo la aviación, la coalición internacional, los rusos revoloteando por ahí con misiles y con bombas, salir a pasear y dar pues una vuelta mayor de la habitual para decirte de punto A al punto B. Bueno, pero entonces, es decir, es más fácil vigilar por la aviación una sola carretera, es decir, la carretera principal, que multitud de vías secundarias, ¿no? En el que se requieren muchos más medios para haberlo vigilado, ¿no? De ahí que, aunque sea lo que es transporte pesado, que eso al fin y al cabo es importante en la guerra, ¿no? Pues al cortar la carretera es un golpe importante, pero no es un golpe decisivo, ¿no? Es un golpe importante, pero no destruye la coherencia táctica logística del Estado Islámico de manera total. Y lo de avanzar hacia el Shadi, es verdad que es desierto, cuando ves los vídeos de los combates, es un territorio bastante despejado, pero eso no significa que sea fácil avanzar, porque el hecho de que esté tan despejado y que sea un desierto, es muy fácil es muy difícil controlar el territorio, y por tanto es muy fácil en el que hagan contraataques contra los flancos de tu avance y te embolsen a la punta de lanza o a la vanguardia. La vanguardia del avance. Por eso, cuando la manera de avanzar es tan lenta, a pesar de que sea el territorio, no es como la guerra del desierto de Rommel o la guerra de los seis días o la guerra del 91 de Estados Unidos avanzando rápidamente por el desierto de Cuba y del sur de Irak, ¿no? Es una guerra de posiciones en la que se avanza unos kilómetros y tiene que venir una excavadora, levantar posiciones defensivas y desde ahí que levantó una especie de fortín improvisado desde que dominaba el terreno unos cuantos kilómetros alrededor y ir haciéndolo a lo largo de toda la línea, ¿eh? Porque si no, te puede venir el Estado Islámico de cualquier parte del desierto, te lanza un contraataque con vehículos suicidas improvisados y te destruye los fortines o lo que tengas ahí puesto y te deja embolsado a una cantidad importante de fuerzas que pueden ser aniquiladas, ¿no? Por una operación de contraataque de Estado Islámico. Por eso, a veces se avanza de una manera tan lenta, ¿eh? No es una guerra de movimiento, sino sobre todo es una guerra de posiciones, ¿no? Debido a las carencias logísticas y de organización que tienen las fuerzas, ¿no? Porque al fin y al cabo son fuerzas muy subdesarrolladas, ¿no? No estamos hablando de grandes ejércitos. Las SDF pues van un poco con lo puesto, están mucho mejor equipados ahora que antes, pero bueno, los veías y prácticamente daban pena pues con el material que llevan bastante desfasado. Aquí el hecho de ir avanzando, aquí hay campos petrolíferos importantes, han tomado uno muy importante y bueno, fijaros en este triángulo, más o menos sería equilátero, no exactamente, sería escaleno, pero bueno, vamos a imaginar que es un triángulo equilátero. Está Arsadadi, que está a punto de caer, tenemos Deir ez-Zor aquí y tenemos Arraqa, que veníamos de aquí. Aquí prácticamente serían, si nos quedamos con el triángulo equilátero, serían 100 kilómetros de lado, terreno desierto, con la complejidad que nos comentaba Guillermo. Pero si están presionando aquí al Takba desde Raqqa, Deir ez-Zor, que de momento están allí, tampoco les puedes pedir muchos esfuerzos porque están prácticamente aguantando con lo opuesto, y bueno, es que lo estén haciendo, pero el hecho de que vaya bajando las SDFs y enlacen con DirectOr sería pues un interesante punto, y también pues conseguir al TACBA y bueno, empezar a cerrar pues todos estos núcleos. Además, en Arraca también pegaron un arreón, ¿te acuerdas la ofensiva de Kobane? Pues pegaron aquí un arreón que les costó un montón ocupar Sarrín, pues bueno, llegaron aquí hasta Ain Issa y ahí llevan parados pues más de un año. Entonces, claro, si esto va avanzando sería espectacular que empezaran a avanzar desde Ain Issa las fuerzas de las SDF al mismo tiempo que las SA sean, o sea, el ejército sirio. No sé si se han puesto de acuerdo, como comentábamos y nos comentaba Guillermo, pues con tú tomas este pueblo, nosotros tomamos esto, tú te encargas de esto, tú te encargas del otro, pero al hacer ofensivas conjuntas, no sé si lo tendrán muy hecho. Si, por ejemplo, le dirán, mira, avanza tú desde aquí, que nosotros vamos a avanzar desde el sur, tú avanzas desde el norte, y fíjate, desde Tirrin, pues pega un arreoncito hacia abajo, un avance para cortar a alguna cosa. ¿Crees que habrá ofensivas conjuntas para intentar ponerse una estrategia común? Conjunta, no sé, coordinada es probable, ¿no? No creo que vayan a tener un mando de operaciones conjunto, pero sí se repartirán el área de operaciones, ¿no? Pues pondrán el área de operaciones norte quizás para las SDF, ¿no? Y el sur para el ejército sirio y sus aliados iraníes y rusos, ¿no? Y de Hezbollah. De todas maneras, seguirán unas seguramente, ¿no? Como es lo que llevamos haciendo hasta ahora, una estrategia de aproximación indirecta, ¿no? Uh-huh. Que harán caer todo lo demás y al Raqqa, avanzar sobre al Raqqa, será lo último que hagan, ¿no? Sí. No creo que dediquen todos sus esfuerzos a avanzar ya sobre al Raqqa. Primero irán separando, desmembrando el despliegue del Estado Islámico y bueno, tomar la parte norte de Siria, tomar la parte de Deir ez-Zor y los Éufrates y después, con un poco de suerte, pues llegar a acuerdos políticos con las tribus y con los árabes de al-Raqqa y tratar de tomarlo, ¿no? Pero eso va a ser muy complicado porque el Estado Islámico, aunque vaya perdiendo territorio, vaya perdiendo, también ha perdido dinero con el tema de la caída del precio, del petróleo y tal, sigue siendo una fuerza de combate que demuestra que tiene capacidades respecto a sus, vamos, un ejército convencional no tiene nada que hacer, ¿no? Pero respecto a las fuerzas que hay sobre el escenario, pues es bastante respetable, ¿no? Y les cuesta mucho a sus adversarios avanzar. Y en al-Raqqa, pues se habla que pueden tener del orden de 15.000 efectivos o algo así, lo he leído, ¿eh? No, es una barbaridad lo que digo. Sí, vamos, la concentración de fuerzas que tendría que hacer para tomar al-Raqqa, vamos, palidece el esfuerzo que tendría que hacerse con lo que está ocurriendo en el norte de Siria y en Mare, Dabiq y toda esa zona. Eso va a ser muy, muy difícil, igual que Mosul. La gente está diciendo, no, la guerra de Irak puede acabar porque ya ha caído Ramadi, que en verdad no ha caído todo Ramadi, porque siguen habiendo muchísimos combates en Ramadi, ¿no? Pero Mosul, pues, podría esperar perfectamente al 2017 y lo mismo se podría decir de Raqqa, ¿no? A menos que haya, no sé, una intervención. Bien, pues antes Guillermo nos comentaba, yo tenía preparado aquí, Mar está aquí, lo que hemos hablado al principio, este es el corredor de Azad, aquí estaríamos la frontera de Turquía, Azad está aquí, esto es todo lo que van recuperando y aquí la batalla se desarrolla en Mare. Veremos a ver qué ocurre la semana que viene. Pero aquí vemos la localidad de Dabiq. Sí. Dabiq es una localidad, la he estado mirando en el mapa, y es una localidad relativamente pequeña. Dabiq, sería, pues fíjate, en el 2004, los últimos datos estadísticos de empadronamiento había pues 2.500 personas, no más. O sea que es una localidad bastante pequeña. ¿Pero por qué es tan importante Dabiq? Pues por esto mismo. ¿Ves esta imagen? Efectivamente. Que te muestro aquí. Es la revista que tiene el califato islámico, el Estado Islámico, que se llama así, Dabiq. Ya te vamos a explicar por qué se llama Dabiq, que se refiere pues a la ciudad de la que estamos hablando, que sería precisamente esta. Hace 1300 años, en un jazir del Corán, sería como, a ver si me explico, serían las explicaciones de las enseñanzas del profeta, más o menos sería eso, y se dice que aquí no se mojan mucho, Guillermo. Nostradamus se mojaba más con cuestión de fechas, pero aquí no ponen una fecha, que habría un Armagedón y que todos los infieles pues lucharían contra un ejército islámico con 80 banderas, además ahí lo especifican, y que saldrían vencedores los islamistas. Si tenemos en cuenta, bueno, que saldrían, la batalla creo que la perderían en Tabuk y después unos 5.000 yihadistas o 5.000 combatientes a favor del profeta pues se refugiarían en Jerusalén. Y serían rodeados por toda la fuerza de la coalición internacional de infieles, rodeándolos en Jerusalén, y cuando están a punto de perder, aparecería Jesucristo y los lideraría en la batalla y ganarían la guerra. Es así de delirante. Que están en el imaginario de los terroristas, que se hacen pues esa composición de lugar. Entonces, la pregunta que te hago, teniendo pues en cuenta toda la importancia, no sé si decir estratégica, no mucho, pero psicológica que tiene Tabuk, que supondría pues que el Estado Islámico perdiera Tabuk, y si esto tendría alguna implicación en decir, pues mira, si pierden Tabuk, que es una plaza que, fíjate, si va a ser tal, según el Hadir de Jazir que decían y tal, pues no sé. Si puede ser un revés el perder en Tabuk, si van a echar toda la carne del asador para defender Tabuk, o que va a ser como una ciudad pues normal y corriente como las que estamos viendo que van cayendo, Guillermo. Pues yo creo que no será, es decir, como en el Armagedón o en el Apocalipsis musulmán. Tabuk no es la localidad central del Apocalipsis, sino que habrá una batalla que la perderán y se refugiarán después en Jerusalén. En la batalla en torno, ellos podrán decir que la batalla que pierden en Tabuk es la batalla de Alepo y el trato de operaciones en general en torno a Tabuk, no lo que es el pequeño pueblito de Tabuk en sí. En el caso de perder la batalla de Alepo y de perder la localidad de Tabuk, etcétera, eso reforzaría el milenarismo radical de estos yihadistas. Sino fanatizados, ¿no? Y porque estarían siguiendo lo que está escrito, ¿no? Que perderían en Tabuk y que se refugiarían en otras zonas, ellos dicen, creo que era Jerusalén lo que está escrito, y que por tanto, decir, perder esa batalla es acercarlos más, según ellos, a su destino final, que es un gran Armagedón en el cual al final ellos saldrían victoriosos. Por tanto, yo creo que en verdad reforzaría su mensaje en plan, veis, está ocurriendo lo que se dice en la Escritura Sagrada, por el cabo los hadices, una parte de, no es doctrina social ni mitología, sino es una Escritura Sagrada, ¿no? Exactamente. Y además, teniendo en cuenta que los fundamentalistas islámicos a los kurdos los consideran infieles y al ejército de Assad lo mismo, pues entraría dentro de la composición del lugar de esta, digamos, profecía. Pues quiero preguntarte, mañana, sábado, en teoría, cruzamos los dedos, pues entra en vigor el alto el fuego que firmaron en Múnich, creo recordar, para pues detener los combates y bueno, que esto pues empezara a acercarse un poquito a la paz, negociaciones, etcétera. No están dentro de esas negociaciones, de ese acuerdo, ni los kurdos, ni el Estado Islámico, ni al-Nusra. Lógicamente, claro. También se han echado atrás, digamos, las fuerzas del FSA, que están islamizados también, dependientes de Turquía, Arabia Saudí, porque han exigido que hasta el momento que Assad no abandone el poder, pues que ellos van a seguir combatiendo. Entonces, ¿qué crees que va a ocurrir a partir de mañana? Pues no creo que vaya a haber un cambio dramático, porque al fin y al cabo al-Nusra es el eje vertebrador de la rebelión, ¿no? En el norte de Siria están imbrincados los grupos de los diferentes grupos de al-Nusra entre todas las FSA, y diferenciarlos es muy difícil, ¿no? No creo que vaya a haber un cambio sustancial. Quizás haya un poco, por decirlo de una manera, un poco de paripé, en el sentido que no se bombardea a unos grupos, pero al resto se les sigue bombardeando como intento de dividir a la rebelión, ¿no? En el sentido que habrá ciertos grupos del FSA que se verán que no están siendo bombardeados, los ofrecerán sentarse a la mesa de negociaciones y quizás de manera soterrada unirse a las SDF, ¿no? O de poner las armas. Pero la guerra no se va a detener. No, vamos, lo dudo mucho que se detenga. Y de hecho, Kerry, aunque fue antes de este que tampoco es alto el fuego, es una especie, es ese de hostilidades, ¿no? En el que las operaciones militares no cesan. No, los movimientos militares no se son del todo, ¿no? Kerry a los grupos que no aceptaron el acuerdo de Ginebra, ¿no? La sentarse a negociar, pues les dijo que esperarán 3 meses más de guerra y serán aniquilados por los rusos, ¿no? Sí, ahí está. Eso es lo que le dijo, y ese es más o menos el guión, ¿no? Que están siguiendo los americanos, rusos, han decidido dar por acabado su intento de derrocar a Assad y ponerse de acuerdo con Assad y con Irán y con los rusos y salvar la papeleta, ¿no? Y eso creo que ocurrirá. Está complejo, pero bueno, ya yo, fíjate, todavía no conocía pues un poco las declaraciones de que tenía que irse a Assad, de los grupos que estaban más cerca de Turquía y Arabia Saudí, que se habían echado también atrás, y ya dije que el acuerdo prácticamente empezaba muerto, así que tampoco pienso lo mismo que tú, que va a haber un cese de hostilidades y que no va a variar nada, habiendo alto el fuego, o cese de hostilidades, o como se llame. Pues vamos rápidamente hacia Irak, que, por cierto, no lo había comentado, de al-Sadadi, es importante porque en el arreón este que pegaron, esto sería la frontera de Irak con Siria. Prácticamente es una línea en el mapa, pero bueno, el hecho de que vayas cortando pues un país y otro para los miembros del Estado Islámico, pues psicológicamente pues tiene bastante importancia. Pegaron el arreón, si te acuerdas, en el monte Sinjar, pero están allí y a mí me sorprende mucho. Tal Afar, que es una localidad importante, no es tan grande como Mosul, un poquito más pequeña, pero bueno, bastante grande, que sigue allí. Fíjate, la zona esta de los alrededores de Mosul prácticamente no se mueve. Y yo lo comento muchas veces, Guillermo, que da la impresión de que la guerra en Irak va como a cámara lenta. Vemos, si bien los movimientos en Siria son también algo menos acelerados que en otros conflictos, pero es que aquí en Irak, para encontrar noticias de movimiento en los frentes, te las ves y te las deseas. Lo último, que hay bombardeos en los alrededores de Mosul, ahí vemos con los aviones, pero poquito más, no hay avances significativos. Y lo que comentabas de Ramadi, que ahí hay un núcleo de islamistas que están dentro de la ciudad, que es un verdadero caos aquí. Está tomada, entre comillas, la anunció varias veces. Pero que bueno, que eso sería mucho decir. Y Faluya, que la tenemos ahí, que llevan como 4 meses que anuncian si estamos en los alrededores, vamos a ver y tal y cual, pero la batalla final nos está dando. ¿Qué opinas de Irak en general y de estos no avances? Que bueno, te iba a preguntar aquí los avances, pero es que no hay mucho avance. Hay preparativos. Claro. Cuando cayó Mosul y los americanos lanzaron su campaña aérea, hicieron un programa paralelo que era crear un gran ejército iraquí con el cual reconquistar Mosul y toda la ribera del Éufrates, ¿no? Que va hasta Hadid, desde Faluya hasta Haditna, ¿no? Y la frontera con Siria. Pero no han podido levantar ese ejército por las reticencias de, no voy a decir de la burocracia, pero sí de la cúpula política iraquí, que en su mayoría está copada por las milicias de movilización popular, ¿no? Que están impidiendo que los reclutas se ingresen en la cantidad esperada en el ejército iraquí. Ellos, creo que los americanos esperaban reclutar, no sé si 100 y largo 1000, 800 mil, y en un año consiguieron reclutar 15 mil efectivos para unidades nuevas, ¿no? La situación en Irak realmente, aunque no está trascendiendo en los medios, está muy fluida y muy dinámica en el aspecto político y en el político-militar interno del gobierno iraquí, porque al-Abadi está tan asediado por las milicias y los proxies iraníes, que el 9 de febrero lanzó un plan para reformar todo el gabinete del gobierno iraquí, para retomar el control de la burocracia y las instancias del gobierno y quitarse en medio a todos los infiltrados iraníes y los esbirros o los amigos de Maliki, ¿no? Que se pasó al lado, claramente al lado iraní, una vez fue dejado de lado o fue depuesto para poner a la Abadi, ¿no? Y ahora mismo hay una tensión política tremenda en el que si Abadi no consigue sacar adelante esa reforma del gobierno, puede haber una coalición en el parlamentaria dentro del parlamento iraquí que derroque a Abadi y ponga a Maliki en el gobierno. Y entonces ya los iraníes lo controlan absolutamente todo. Y la situación del ejército iraquí es tan delicada que, por ejemplo, hace unos días, en Basora la situación es desastrosa en el sentido, aunque no hay Estado Islámico y no hay yihadistas. El sur lo controlan todo. Lo controlan las milicias, varias milicias chiíes, ¿no? Financiadas por Irán, múltiples. La verdad es que casi cada semana aparece una nueva, ¿no? Yo no sigo el tema absolutamente al detalle, pero sí van surgiendo muchas milicias, más de las que suelen salir en los tipos de grupos de Katib y Hezbollah, etcétera, pues que se están peleando entre ellas dentro de Basor, como si fuese una mafia, por los controles de los barrios. Y de hecho, yo a través de amistades, ¿no?, que tienen familiares viviendo en Basor, hay atentados cada dos por tres, ¿no? Que estás viviendo ahí en tu casa y de repente hay una explosión en un almacén al lado, en un bar o en un negocio. Sí. Y es la gente que está, los grupos chiíes que están disparándose entre sí. Hay un caos. Eso, vamos, es como llegado a los años 30, pero con milicias chiíes, ¿no? Mucho más a lo bestia. Y entonces el ejército iraquí mandó una brigada a Basora para retomar el control. Pero fíjate cómo son las cosas de delicadas, que las milicias empezaron a combatir contra una brigada mecanizada, que entró en Basora, empezaron a combatir contra ellos, y las presiones al gobierno de Irak por parte de las milicias chiíes en Bagdad fueron tan fuertes que a varios días después de llegar esa brigada tuvo que retirarse de Basora. Y ahora el control total de la ciudad está bajo milicia. Ya no hay ningún intento del ejército o de las fuerzas de seguridad iraquíes, ¿no?, de controlar Basora. Y eso ocurre a lo largo de todo el frente. No toman Faluya y no van más rápido en Ramadi porque no permiten que haya más reclutas que ingresen al ejército de aquí. El ejército de aquí está además corrupto y impiden que sigan avanzando, y los avances se los dejan a las fuerzas del PMU, ¿no?, de las milicias de movilización popular. Por eso se avanza relativamente lento, ¿no?, porque hay mucha desunión dentro del gobierno iraquí, o no se puede hablar exactamente del gobierno porque muchas decisiones se toman fuera del gobierno a nivel de milicias, ¿no? Y ya te digo, el tema de lo que puede ocurrir en el gobierno de Irak, de que pueden derrocar a Abadi y que vuelva Maliki y las milicias ya lo controlen absolutamente todo, porque ahora controlan la mayoría y son, con mucha diferencia, para el adelante, no lo controlan absolutamente todo, eso puede enquistar todavía mucho más la guerra civil, ¿no? Sí. A la vez paralizar los avances porque las milicias chiíes son mucho más incompetentes que un ejército regular, ¿no? Y no reciben tanto apoyo, no pueden recibir tanto apoyo aéreo ni artillero, porque hay artillería americana operando en Irak, para permitirles avanzar. De ahí que hace unos días, cuando el director de la DIA, de la Dirección de Inteligencia Americana, pues dijera que Mosul habría que esperar al 2017, y no tanto por el aspecto militar, sino por el aspecto político, que es extremadamente complicado. Dijo 2017 por decir por el momento lo que está en nuestro horizonte, Mosul y todo y buena parte del Estado Islámico en Irak, no va a ser expulsado. Se podrá tomar alguna ciudad, se podrá hacer algunos avances, pero serán cosas secundarias en comparación con tomar Mosul y controlar completamente la ribera del Éufrates. Y la situación en Irak no solamente es complicada en el gobierno central, sino que también en el Kurdistán las cosas están muy, muy muy tensas y en cualquier momento, no es que vaya a ocurrir, pero a lo mejor dentro de un año o de 6 meses puede estallar una nueva guerra civil en el Kurdistán, ¿eh? Porque lo que era el bipartidismo entre la Unión Patriótica del Kurdistán y el Partido Democrático del Kurdistán se han separado, ¿no? Aunque Barzani estará hasta 2017 como, diría, como dirigente de la entidad autónoma, ¿no? Como denominen ellos de Kurdistán, seguirá hasta el 2017, porque tendría que haber seguido en 2013. Aunque seguirá hasta el 2017, hace unos meses se separaron el bipartidismo kurdo, ¿no? que dominaba la región. Están los kurdos del Gomorra, que es como el Partido del Cambio. Sí. Que están haciendo, bueno, hacen sentadas, hay algunos tiroteos, hay bastante violencia política, ¿no? Porque ellos quieren derrotar a estos dos partidos que antes se repartían el poder y ahora están peleados entre sí. Y de ahí que, por ejemplo, el ejército turco hace unos meses, en diciembre, invadiera o mandara tanques al norte, mandara un batallón acorazado al norte de Irak, ¿no? Que lo entró en la zona del Partido Democrático del KEDAPA, del Partido Democrático del Kurdistán, ¿no? Que es lo de Barzani. Sí. Es una y esos están están peleados actualmente con los de la Unión Patriótica del Kurdistán, ¿no? Y no hay que olvidar que del año 94-97 tuvieron una guerra civil bastante, bastante importante, ¿no? Y han tenido guerras civiles anteriormente, ¿no? Porque la Unión Patriótica del Kurdistán surge como una escisión del Partido Democrático del Kurdistán y todo lo que es Irak puede, a lo mejor no ocurre nada, ¿no? Pero que la situación está muy delicada y puede saltar por los aires, ¿no? Por eso digo que la situación militar está paralizada, aparentemente, en el sentido de que no se avanza mucho ni se retrocede mucho, pero lo que es la situación político-militar es, vamos, pero mucho más fluida que lo de Siria, lo que por algún motivo, pues no sé, esas cosas no se informan en los medios de comunicación, ¿no? No, desde luego, es que aquí nos está sorprendiendo el seguimiento que tenemos, pero claro, como aquí en los medios de comunicación pues prácticamente no tocan nada de esto, pues no es... sorprendente que la gente, que realmente los amigos que están interesados en todo este tipo de noticias, pues acudan a fuentes, que yo creo que nosotros intentamos hacerlo de la forma más ecuánime posible, contar lo que pasa, damos opiniones evidentemente, pero básicamente pues te contamos lo que no te cuentan otros medios. Mira, una pregunta antes de pasar a Arabia Saudí, aunque bueno, está relacionada a Arabia Saudí. Están aquí en esta zona, está pues frontera con Jordania, aquí tendríamos Irak y aquí estaría Siria. Pues en esta zona se están desarrollando unas maniobras militares, hay una barbaridad de efectivos de 30 países básicamente suníes, encabezados por Arabia Saudí, está también Jordania, Marruecos, Bahrein, Emiratos, bueno, hay 30. Entonces, había amagos de Arabia Saudí junto a Turquía que iban a invadir Siria. En teoría, según dijeron, con la boca pequeña vamos contra el Estado Islámico, pero todos sabemos pues que irán contra el ejército de Assad y los kurdos. Entonces, había una pregunta que bueno, me estaba planteando. Estuvimos discutiéndola con un par de amigos. ¿Tú qué crees? Que en el caso hipotético, porque sería una locura, de que este ejército, esta coalición, entren en Siria, ¿entrarían por Irak o por Jordania? Por Jordania no, porque Jordania está alineada, aunque participan las maniobras y, bueno, no es que estén en guerra con Arabia Saudí, están en bandos enfrentados. Arabia Saudí está del lado, podría decirse, yihadista, ¿no? Que apoya a ciertos movimientos yihadistas, ¿no? Como se ha podido ver en el tema sirio, ¿no? Y algunos dicen que también el tema era aquí, que indirectamente han apoyado al Nusra, al SAM, incluso algunos dicen que es Estado Islámico, pero bueno, eso es complicado, ¿no? Puede ser o no puede ser, no sé. También algunos dicen, conspiranoia, que apoyan a grupos terroristas en Yemen, ¿no? Al-Qaeda, sobre todo, a través del partido ISLA, que es un poco contradictorio, porque al fin y al cabo el ISLA y los de Al-Qaeda están en contra de la monarquía tradicional wahhabita, ¿no? Pero como la ideología salafista de Al-Qaeda y de hermanos musulmanes, que no exactamente lo mismo que salafismo, pero sí islam político, está en contra del tradicionalismo saudí, aún así los ha apoyado, ¿no? Quizás no a los grupos terroristas, otros dicen que sí, bueno, ahí está. Y, y sin embargo Jordania está más del lado que está Egipto, ¿no? Del lado, podría decirse, secular, ¿no? O del lado laico, mejor dicho, del mundo árabe suní, ¿no? Que está dividido entre los suníes, entre los árabes suníes, entre los laicos, ¿no? Como puede ser el régimen de Egipto, que tuvo que derrocar a Morsi, ¿no? Para evitar que el islam político de los hermanos musulmanes triunfara y reformara la constitución y pusieran ahí a un pequeño Hitler islamista, ¿no? Pues están ahí, están alineados junto al lado egipcio y junto al lado de Al-Assad, porque al fin y al cabo Al-Sisi está del lado de Assad, y la monarquía yemita pues también, ¿no? No, por eso no creo que sea a través de Jordania. Jordania pues participa pues por una vecindad para ver lo que están haciendo, ¿no? Pero no permitirían entrar a Siria, pero vamos, ni de broma, no tendría que haber un cambio radical. A día de hoy no lo permitirían, tendría que haber un cambio radical en el gobierno. Entonces tendría que ser por Irak, y aquí en Irak ya las milicias chiitas que les tienen ganas, incluso han mandado varios convoyes por si acaso se les ocurriera pues entrar por ahí. Y vamos a... Sí, pero perdón, dudo mucho que sea a través de Irak, porque si ya meterse en una guerra con Siria sería, vamos, un escándalo a nivel de derecho internacional, y se podría tener en contra a todos los países que hasta ahora son neutrales, ¿no? Pues se podría encontrar a los saudita. Y además eso llevaría a la región a una guerra, pero la última vez que los saudíes invadieron Irak fue en 1802, 1804 creo que fue, que saquearon Kerbal, ¿no? Sí. Que es una ciudad santa allí, sí. Y por tanto, es decir, ahí también la situación política es muy fluida y muy tensa, tanto por el miedo de una nueva invasión de Kerbala o de Irak por parte de los wahabitas, como por hace unos días el embajador saudí en Bagdad, pues criticó a las PMU como que las milicias chiíes no eran queridas entre los árabes suníes, y como que eran una fuerza que infundía terror, ¿no? Que propagaba el terror y mataba a los suníes. Y se montó un escándalo que llamaron a la embajador saudí a consultas, y bueno, la cosa también está muy tensa, no solamente por las maniobras de esa llamada Tono del Norte, sino por todo el recorrido histórico que hay y por las declaraciones a nivel político y diplomático que hay entre los diferentes gobiernos, ¿eh? Que el embajador diga que las PMU son una amenaza para los suníes es una invitación a que quizás los saudíes invadan para... A mí me parece también bastante improbable que se les ocurra, porque sería un error descomunal, y esto sería pues abrir una escalada en el conflicto que, bueno, tendría consecuencias incalculables. Pero como lo que tú dices, pues vas escuchando declaraciones y le preguntan a un embajador, a un general, por cierto, hay 10 generales, altos generales de Arabia Saudí, que han firmado un escrito pidiendo pues que haya cambios en el país, porque dicen que esto va al desastre. Y aquí enlazaríamos ya con la guerra de Yemen, que se está enquistando, se está convirtiendo, como decimos muchas veces, en el Vietnam de Arabia Saudí. Los últimos datos en términos económicos son casi 300 millones que gastan diariamente en esta guerra de Yemen, sin avances significativos. Prácticamente todos los mercenarios que habían traído de América, Sudamérica, los de Blackwater, que ahora se llaman Academy, se han marchado porque dicen que es un descontrol. Y aquí hay pequeños avances, pequeños retrocesos, pero bueno, tiene una posición defensiva los yemeníes aquí, con el desierto a un lado, el mar a otro, y el terreno montañoso por el tercero, que prácticamente no hay quien entre. Después las emboscadas con pequeñas unidades de los Houthis están haciendo verdadero daño, y lo que me sorprende a mí que han entrado ya en 5 provincias del norte de Arabia Saudí, y hemos visto vídeos de los Houthis que entran ahí pues prácticamente a saco en guarniciones de Arabia Saudí, que mandan refuerzos, pero no pueden acabar con estas incursiones. Yo creo que Arabia Saudí, bajo mi punto de vista, tiene que cuanto antes terminar esta guerra, porque la está desangrando no solamente al propio país, sino también el entorno, y es una guerra que no pueden ganar. No sé si esto lo sabrán ya, pero tú y yo sabemos, Guillermo, que es una guerra que no van a poder ganar, ¿no? Pues, vamos, dado las limitadas capacidades militares, el ejército saudí pues tiene, ¿no? Materialmente hablando. Ahora, la competencia militar de la saudía desde hace años, en las otras guerras que tuvieron contra la Houthi, pues se demostró bastante limitada, ¿no? Un ejército bastante incompetente. Y han decidido no intervenir de manera decisiva en Yemen. Yo creo que el plan de guerra, en un primer momento, yo pensaba como tú, que lo que les convenía, y sigo pensando así, ¿no? Era hacer una intervención decisiva a gran escala contra Yemen y echar toda la carne del asador y derrocar a los hutis y a las fuerzas de Saleh, ¿no? Pero no han hecho eso, sencillamente lanzaron una guerra para contener el avance de los hutis, ¿no? Porque al fin y al cabo es verdad que los saudíes, bueno, están ganando en el sentido que están ganando más territorio del que tenían hace medio año, hace un año, ¿no? Pero por lo menos han conseguido evitar que los hutis controlaran todo Yemen. En ese sentido, la guerra de los saudíes es un éxito. Y tenían que intervenir, lo hicieron, y bien que lo hicieron. Otra cosa, económicamente, la guerra, pues, unos 300 millones diarios, me parece una cifra quizás demasiado elevada, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el despliegue terrestre es muy pequeño, ¿no?, de fuerzas de la coalición árabe, está Emiratos Árabes Unidos y algunas fuerzas saudíes, básicamente fuerzas especiales, algunos contratistas y mercenarios dicen que están por ahí pululando, y después las fuerzas del sur de Yemen, ¿no?, las fuerzas de Adén, que se han peleado con las fuerzas de la coalición árabe, ¿no?, y a veces les han puesto bombas, y van un poco por libre, han declarado una fuerza de policía autónoma, creo que en Adén, ¿no?, independiente del gobierno de Hadi, ¿no? Y bueno, no avanzan mucho porque han puesto pocos recursos, ¿no? Si mandaran 40.000 o 50.000 infantes, pues con su artillería, con sus helicópteros Apache, ¿no?, con sus carros de combate, pues obviamente conseguirían un avance muy superior. Han decidido intervenir a muy pequeña escala y basándose en fuerzas tribales, en lo que es Hadramut, Mabin, etcétera, ¿no? También en el partido Isla y en los islamistas, ¿no?, que por ejemplo en la batalla de Taiz, pues han sido los islamistas y Al Qaeda, pues el principal grupo, hay muchos grupos, ¿no?, que han llevado la batalla ahí, y después las fuerzas del sur, ¿no?, que combate tanto contra los hutis, pero también es un problema porque ellos están decididos a proclamar independencia, ¿no? El 30 de noviembre fue el aniversario de la independencia de Yemen y se hizo con banderas, sin ninguna bandera yemení, todos con banderas de lo que fue la República de Yemen, ¿no?, del sur. Y vamos, la situación está complicada, pero no creo que se les pueda torcer demasiado a los saudíes por ahora, ¿no? No lo ves. Pero ¿cómo interpretas que estén los hutis avanzando en las provincias del sur de Arabia, por aquí, sí, y bueno, pues no los detengan o...? Son incursiones, no son... Fíjate que llevan meses que avanzan unos cuantos kilómetros, Y además son muy ligeros, los llaman, claro, los hutis. Claro, es que no pueden avanzar, se infiltran a través de túneles, sí, y pues a lo mejor 50, 100, 200, ¿no? Y todos con lo que puedan llevar, ¿no? Encima, es una fuerza de infantería a pie. Pero no pueden lanzar por ahora una gran invasión del sur de Arabia Saudí, porque de momento que empiecen ya a haber columnas de camiones o de pickups para llevar la logística, ¿no?, pues eso es arrasado completamente por la Fuerza Aérea de Emiratos y de Arabia Saudí, ¿no? En el sentido, los hutis no tienen demasiada posibilidad Evidentemente no, pero que... Otra cosa, perdona que te interrumpa, es que buena parte del ejército saudí es de origen yemení, ¿no? Entonces puede que por vínculos tribales y por miedo a seguir muriendo en combate, pues en algún momento del futuro el ejército saudí pues se levante, ¿no? Como de ahí lo de la carta, que no sé si es verdad o es mentira, pero de la carta de los tíos generales, asuiza un poco ese temor, ¿no? que más allá de que sea real, hay un temor que ronda, ¿no?, los decisores saudíes de que, como de que el ejército no es plenamente de fiar debido al origen yemení de muchos de sus soldados. Exactamente. Pues vamos a ir poniendo punto final porque recomiendan que no hagas vídeos de más de una hora. Ya no sé ni lo que llevamos. Bueno, yo estaría hablando con Guillermo un par de horas más, pero bueno, vamos a poner aquí el punto final. Y no, hablando con Guillermo antes del programa, fíjate, no hemos hablado de Libia, tampoco hemos hablado de Mali, tampoco hemos hablado de un tema que es importantísimo, que son todos estos conflictos que hay en los atolones, las islas, entre China, Japón, Estados Unidos, que están allí, que esto va a dar mucho que hablar. Esto lo dejaremos para un programa porque tiene mucha, mucha tela. Y nada, simplemente, Guillermo, que te agradecemos que hayas compartido con nosotros este programa y te emplazamos para un próximo encuentro, si te parece, ¿de acuerdo? ¿Tú lo has pasado bien? Por supuesto, Frank. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer debatir y comentar contigo la actualidad internacional. Perfecto, pues el amigo Guillermo Pulido, politólogo, buen amigo y además, como puedes apreciar, un grandísimo experto en actualidad internacional. Nosotros ponemos punto final. Ya sabes que este encuentro digital puedes seguirlo a través del canal de vídeos de radioesperantia.com, en esperantia.com, que tienes el post correspondiente con todos los enlaces, todos los datos y un poco pues la explicación así por encima de lo que hemos tratado en el vídeo, y te emplazamos para el siguiente programa. Intentaremos actualizarlo por la semana que viene aproximadamente con todos estos datos que te hemos comentado y todo lo que esperamos que vaya sucediendo. Este programa, como bien sabes, se emite en el segundo canal de radioesperantia.com y nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Muy buenas tardes. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.